kitchen delivery. Sometimes I feel folks about me. Historias con melodía. Canciones con algo más para contar. Derek and the Dominos fue una banda de blues rock formada en el verano de 1970 e integrada por Eric Clapton en guitarra y voz, Bobby Whitlock en las teclas, Carl Ruddle en el bajo y Jim Gordon sentado en los tambores. Todos los miembros pertenecían a una antigua formación llamada Delaney and Bonnie's Band. Fue ese mismo año en el que editaron el disco Layla and Other Assorted Love Songs, que como su nombre lo indica, contiene el sencillo Layla, que se convertiría rápidamente en un éxito. Para conocer la historia de Layla, debemos presentar primero a Patricia Ann Boyd, una ex modelo y actual fotógrafa nacida en 1944 en Hampstead, Inglaterra. Patty, como se la suele nombrar, vivió algún tiempo en Kenia hasta que en 1962 regresó junto a su familia a su país natal. Fue entonces cuando Patty y sus hermanas comenzaron sus carreras como modelos. En 1964 consigue un papel en la película A Hard Day's Night, protagonizada, como todos sabemos, por The Beatles. El cuarteto de Liverpool cautivó a Patty durante el rodaje, pero el que más llamó su atención fue George Harrison, con quien inició una relación que lo llevó a contraer matrimonio en 1966. Según el diario El País, de España, en una nota publicada en el año 2007, la inmersión de Harrison en el mundo de la espiritualidad fue determinante en el deterioro del lazo. Mientras se menciona que el guitarrista Beatle buscaba su paz interior con otras mujeres, a ella se la vinculaba con Mick Jagger y John Lennon, en una especie de revancha a la infidelidad de su esposo. En 1968, Patty conoce en una fiesta al guitarrista Eric Clapton, y a partir de ese momento, la fascinación del músico con la modelo y esposa de uno de sus mejores amigos fue cada vez mayor. Mientras se esforzaba por entrar en el corazón de Patty, ella peleaba por salvar su matrimonio con Harrison, pero Clapton no se daba por vencido, dado que estaba completamente dispuesto a tenerla. Tal era su obsesión que compuso un tema dedicado a esa bella mujer. Layla, llamó Clapton a Patty en la letra de la canción que escribió junto a Jim Gordon y que grabó con los Dominos en el 70. Se pueden rescatar fragmentos de la letra que describen claramente los sentimientos de Clapton. Resolvamos esta situación antes de que me vuelva loco. Como un estúpido me enamoré de ti y diste vuelta a mi mundo entero. Layla, me tienes de rodillas, suplicándote por favor. Finalmente consiguió su objetivo y conquistó a Layla, con quien estuvo casado 10 años. Lo curioso del caso es que Harrison y Clapton conservaron su amistad sin celos ni rencores. Se comenta que Harrison prefería que su ex estuviera con un amigo a que estuviera con un desconocido. El nombre Layla fue tomado por Clapton de un libro escrito por un poeta de Azerbaiyán llamado Nizami. El texto titulado La historia de Layla y Majnun cuenta cómo el protagonista pierde la cabeza por no poder conquistar a Layla. Además de ser la musa de ese tema, se cree que Patty fue la que inspiró a Harrison a escribir Something. En cuanto a la escritura musical de Layla, el tema consta de dos partes bien definidas. Una rockera distorsionada que podría leerse como el estado de locura obsesiva de Clapton. Y la segunda más tranquila, que podría tener que ver con el estado de enamoramiento del autor. Historias con melodía, canciones con algo más para contar.